Tu estación de música. Tu estación de música. Tu gran aliado. Nunca te abandona. Bueno, ya estamos aquí de vuelta. Se completó el equipo. Todavía no, falta Tawaedo, que no lo veo. No viene. ¿Qué le pasó? Tenía problemita. Ah, bueno. Buenas tardes, chicos. Hugo, ¿cómo va? Buenas tardes, bien. ¿Bien? Che, acá. ¿Tu lado B? ¿Cómo se viene? Y se viene ahí... ¿Se puede adelantar algo? Sí, sí. Fue un lindo verano. Muy pocas pistas. Verano del 92. ¿Piojo? No. Ah, pero... No, verano del 92. ¿Tiene algo que ver con estos recitales así de Jamaica? Y... No. ¿Eso es Sunsplash? No. No, Sunsplash. Bueno. Verano del 92 en Buenos Aires. Yo soy muy pequeño, tenía 3 años. Bueno, gente, cuéntenme un poquito porque acabo de ¿Qué llegar... ¿Qué cachetazo fue eso? Acá... Acabo de llegar y no sé nada, así que cuéntenme un poquito qué pasaron recién y qué se viene, ¿no? Estábamos hablando sobre que hoy es el 11 de octubre, el último día de libertad de los pueblos originarios. Y nada, decíamos un poco qué tan parte nos sentimos a veces uno, ¿no? De esos pueblos o de esa lucha. Hay mucha gente que hoy está festejando no el último día de la libertad, sino el día de la libertad, así simple, porque cuando decimos que es el último día de la libertad de los pueblos originarios, estamos condenando a que no sean nunca más libres también. Así que no sé, yo igualmente me quedo con la última igual, no sé. Claro, con el día de la libertad, no el día de la el último día de la libertad de los pueblos originarios, ¿entienden? Sí. Pero bueno, en fin. En América, obviamente. Porque hubo sí. Otros tantos pueblos de otro lado que también fueron claro. Sometidos. Bueno, pero... Oye, ¿no viniste con Iñaki? ¿No iban a venir juntos? No, pasó de todo en realidad, así que no pudo venir. Se pelearon, ¿qué pasó? La convivencia no es buena. No está conviviendo conmigo, nosotros nos encontramos acá en... Pero él siempre me dice que está durmiendo en tu casa. Bueno, después lo que pasa es que ya lo conocen, está medio... No en sus cabales. ¿Duermen juntos? No convivimos juntos. Ajá. ¿Pero a veces duermen juntos? Nos encontramos acá en Moreno, ¿no? Ah. No, bueno, está bien. Che, qué lluvia anoche, ¿viste? ¿A vos te pasó? ¿Qué te pasó, boludo? ¿Estabas en dónde estabas? Me fui a acampar a una isla en Entre Ríos y me agarró esa tormenta, no te das una idea, loco. Estoy sin dormir. ¿En serio? Dormí re poco. Sí, las carpas todas inundadas, se mojó la ropa. Todo mal. No, cuando usted dijo, pasó de todo, yo digo, no sé, una noche así de juerga y... No. Esas cosas, que, claro. Una noche de tener un nylon que se volaba, ¿entendés? Lo veía más por ese lado. Dormí prácticamente en un charco de agua que estaba adentro de la carpa. Bueno. Así que no pescamos nada. Si yo le cuento, no lo pasé muy diferente. Ayer en Merlo, en la galería de Seno, ahí a 2 cuadras del mástil de Merlo, había un micro festival de reggae con Bajo Status, la banda sí. De, creo que es allá de Merlo, Bajo Status, con Miss Bolivia, que es una cantante que hace Sound System, y Vibración. Y bueno, arrancó tranqui, tocó Bajo Status. Hizo su set Miss Bolivia. Y se largó la lluvia. qué mal. Una terrible tormenta. Bueno, los que no conocen la Galería de Seno, es un lugar muy concurrido por gente de... Sí, sí. Está ahí casi llegando al mar. Está la escuela de skate. Sí, tienen ahí su rampa para aprender skate. y es un lugar al aire libre, ¿no? Y empezó a llover terriblemente, no, nos ocultamos en los pocos toldos que había para... Sí, se han mojado las cosas, se han mojado mochilas, se han mojado instrumentos. Se mojó todo. Se ha mojado gente. Y en un rincón, no, después, esto estuvo fabuloso, ¿no? En el único rincón que tenía techo sólido de la galería, se agrupó la gente que no pudo escapar. ¿Sí? Yo observaba todo desde bajo un toldo porque no pude acercarme hasta ahí. En plena tormenta, un grupo de percusión empezó a... hacer ruido. Ah, ¿sabés quién? Son los chicos de Caíto, Pablo. Pablo estuvo acá en el estudio. Me dijeron que ayer estuvieron tocando allá. Reventaron y cuanto más llovía, más golpeaban. Fue ganando intensidad y bueno, se hizo una mini fiesta de la lluvia ahí. Y cuando paró de llover, cada uno huyó para su rancho. Yo estuve hablando recién ahora con Pablo y me había contado que estuvieron tocando anoche ahí. Sí, y bueno, es la segunda vez que Vibración suspende un show en ese mismo lugar por... ¿Por lluvia? Por lluvia, sí. Qué mal. Así que bueno, veremos cuándo. Bueno, la revancha va a ser hoy a la noche en Funky, ¿no? Exactamente, sí. ¿A qué hora es, Hugo, esto? A las 22. Solaris, sí. Bien. A las 22 arranca se abre la puerta. Tenemos un par de entraditas, ¿sí? O sea, para los que van directamente al boliche, la entrada está $5 y después, bueno, tenemos acá un par de entraditas para los primeros que llamen, ¿sí? Los primeros dos que llamen a los teléfonos. Al 466-6559 o si no, un mensaje de texto al 1561-540359. Y bueno, ahí sin está. Consigna, llamen y digan... Quiero ir a Vibración. Quiero ir a ver a Vibración y bueno, tenemos acá su entrada. Así es. Bueno, ¿vamos a escuchar un tema? Vamos. Vamos a escuchar Levántate de Ganja, que es una de unas bandas de una recopilación de reggae de la playa. ¿Sí? Así se llama el álbum, ¿no? Bueno, vamos a escuchar. Cruzando por el río un barquito cargado pa. Con las plantitas buenas que nos traiga la mamá. Para curar el cuerpito, para alejar a su mal, para escupir todo aquello que nos hace mal. Vamos a cantarte mamá, enséñanos el caminito que hacia adentro va. Lleva mi voz y mi carga ya. Cruzando por el río un barquito cargado va. Con las plantitas buenas que nos traiga la mamá. Para curar el cuerpito, para alejar a su mal, para escupir todo aquello que nos hace mal. Vamos a cantarte mamá, enséñanos el caminito que hacia adentro va. Mamá, y te ven a contar. Tú no estás solito, tú tanto no te vas. Abandona el orgullo de una vez. Levántate, yeah. Se rota la mancha, mamá, y te ven a contar. Tú no estás solito, tú tanto no te vas. Abandona el orgullo de una vez. Levántate, yeah. Y vamos a luchar con palabras. Y vamos a luchar con palabras. Y vamos a luchar con palabras. En la música, tu escudo. En la palabra, tu espada. En FM Moreno, tu gran aliado. Bueno, continuamos aquí y vamos a pasar todas las cosas que hay para regalar. Ajá, ¿qué hay para regalar? Hay para regalar, recordamos que el domingo pasado estuvo la gente de Prasima. Ajá. Una banda de Morón, te comento. No, vos no estabas, por eso. No estaba. No te enteraste. Bueno, vinieron acá, nos comentaron un poco, estaban lanzando su nuevo CD que es activo. Ajá. Y bueno, vinieron, nos dejaron un CD que todavía está acá, el que lo quiera se puede comunicar. Dejaron dos entradas para la fecha que tienen el 20 de noviembre en la Sociedad Italiana de Morón. Ah, qué lindo lugar. Que es en San Martín 451, ahí enfrente, pasitos nomás del Conservatorio de Morón. Esto es a las 23 horas, si querés la entrada la vamos a sortear cuando pidas. Está sonando algo por ahí. Cuando llames te damos la entrada. Mismo el CD. También están las entradas para hoy para ver a Vibración. Así, solamente por mandar un mensajito podés llevarte las entradas. Lo podés hacer al 466-6559 o 1561-540-359. También te recordamos que si querés escuchar el programa, lo podés mandar al blog entrando a fmmoreno. No. ¿Cómo era, Facu? ¿El blog? No me acuerdo, ahora se me fue la cabeza. Aparte me agarraste haciendo otra cosa. No, bueno, podés entrar a www.fmoreno.com.ar y ahí tenés el link directo al blog de la radio y ahí buscás los programas que están y los escuchás cuando quieras. Bueno, eso que sonaba era un mensajito que llegó de alguien que... No sé si estará así bien en sus... ¿En sus cabales? En sus cabales o se hizo un té con algo. ¿Un té con algo? Bueno, a ver qué té se toma. Vibración en Morón es Yeta, dice. ¿Eh? En Morón. En Morón. Y no tendrán que ir, tal vez no quieran que vayan a Morón. No recuerdo haber ido no fueron, a Morón. Y hace bastante, ¿eh? Pero bueno. Es en Merlo, Álvaro. Ah, Álvaro. Bueno, Álvaro. Sí, bueno, ten en cuenta que las cosas salen al aire. Bueno, esto está grabado el jueves. No, hoy estamos en vivo. Vamos a escuchar un tema y volvemos. Dale. Vamos a escuchar a Johnny Lover haciendo Jet Station Dub. Zion City of Jah, you Jah rule mankind eternally. Hear this one, yeah. Jah is king, be glad earth. Jah is all the nations of the sea. Clouds and darkness are round about Jah. A kingdom is based on righteousness and justice. Back up brutality. Fire goes in front to burn his enemies. Jah lightning lights up the world. The whole earth sees that and tremble. His men like wax before Jah. Every proclaim his righteousness. And all the people of the earth sees his glory. Ain't that some kind of great story? All the people got to see Jah mighty glory. Yeah. Jah loves people who hate all evil. Jah protects the life of his people. Rescues them from the power of the wicked. Jah light shines on the righteous and gladness on the good. Darkness cover the wicked and sorrow shall be theirs forever and ever. So Jah Jah come to protect I and I, the righteous children of Zion. God is strong like a lion. We

Y si no, para Prasima también, el 20 de noviembre, que todavía falta, pero si ya las querés y si te interesa la banda, podés primero anotarte para el sorteo del CD. Y si te gusta, te podés llevar las entradas, que es para verlos el 20 de noviembre allá en la Sociedad Italiana de Morón. Gente que nos estuvieron visitando el domingo pasado, y bueno, trajeron su disquito, lindo disco, buen arte de tapa, y nos dejaron muy copados los flacos. Nos dejaron dos entraditas para sortear. Comentame, ¿qué decías, por favor, de lo del disco de Cerati? Comentalo al aire, por favor. Que lo sacó en vinilo. Lo sacó en vinilo. ¿Y cómo es la movida? Si vos lo querés digital. Tenés el CD, si querés comprar el CD, como. Sí, CD, tenés el CD. Vas y compras el CD ahí. Sí, en la disquería. En la disquería, sí. Si no, vas a ciertos puntos de venta. Sí, sí, que hasta creo que es en los kioscos de diarios. Ah, mirá. Y hay una cadena de negocios de no sé qué índole. Sí. Vas y compras una tarjeta. ¿Cómo una tarjeta? ¿Para qué? Una tarjeta, así como una tarjeta de celular. Sí. Y que tiene un código, raspás con la monedita. Cargas el código, mandás el código por teléfono. Sí. ¿Por mensajito? Y supongo que sí, será una movida así. Y se te devuelven el disco en formato digital, ¿no? En MP3 de alta calidad en tu teléfono. ¿Y cuánto sale esa tarjeta? Esa tarjeta está a 16 pesos. ¿En serio? Mirá vos. Sí, es baratísimo. Y menos de la mitad de lo que cuesta el CD. O sea, ahora un disco está mucho más que eso y que te lo bajen. O sea, es buenísimo. O sea, está muy bueno lo que hizo. Y sí, para la gente que le queda más cómodo eso. ¿Y el vinilo, tenés idea de cuánto está? No sé cuánto está el vinilo. Claro. Habría que averiguar. Claro, che, poné en internet ahí, fíjate cuánto está. Después, en un ratito averiguamos cuánto está el vinilo de Cerati. Debe sonar. Porque ahora hay nueva maquinaria para reproducir vinilos, claro. Ultramodernos. Sí, debe sonar muy bien. He visto por internet nueva maquinaria, sí, incluso. Bandejas que tienen el puerto USB para que te pase los temas del vinilo. No te la puedo creer. A tu pendrive. El vinilo reclama su espacio. Exactamente. Y hay gente que prefiere el vinilo. Sí. ¿Sí? ¿Puede a ver cuánto? ¿160 pesos? ¿Ah? 160, sí. 160 mangos el vinilo de Cerati. Y 15 pesos, bueno, está bueno la diferencia. Es entendible, ¿no? Sí, algo de... Pero es otra onda, mirá el arte de tapa que tiene, está sí, re bueno. Está muy bueno. En fin. Sí. Bueno, vamos a, nos recolgamos. Vamos a hablar de reggae ahora, así que. Bueno, pero no decías recién vinilo de Marley en Parque Rivadavia, 120 más. 120, sí. Y bueno. Claro, lo que pasa es que Parque Rivadavia no es nuevo tampoco, es más caro, me parece. Acá te están dando un producto nuevo. Claro. ¿Entendés? Vale, claro. La pieza de colección, más que nada. Es la pieza de colección, sí. Sí. Un vinilo editado en 2009 y no. Una pieza de colección que tampoco es tan de colección porque vos lo podés usar. Sí, a una pieza de colección cuando, bueno, ya no tiene. Claro, creo que uso. Es más un fetiche. Claro. Sí, sí, pasa sí. Por ahí el objeto, ¿no? De decir, tengo un vinilo. Claro. Sí. Tiene toda su magia también escuchar un vinilo. Y sí. Pero en fin. Bueno, ya igualmente, este tema del vinilo ya lo hablamos hace un par de programas atrás. Sí, sí. Así sí. Que bueno. Mandaron un mensajito. Sí. Te comento. Mandó, dice: la tormenta empezó en Merlo y al llegar a Morón caían soletes de punta, de color verde, rojo y amarillo. Y el té era de floripondio. Ah. Oh. Me parece que. No firma, ¿no? No, 0042. Lo conocemos. Me parece que sí. Sabemos de quién estamos hablando. Claro. ¿Qué vamos a escuchar, muchachos, ahora? Ahora vamos con el lado B. El lado B que te propone tu gran aliado y Hugo Ayala. Así bien, que bien. Subimos un poquito la cortina. No subimos. Bueno, pero yo les había anticipado. Verano del 92, habían dicho los piojos y otras cosas más, pero bueno. Está sonando, ¿no? Pasa que lo tengo acá. Retorno. Bueno, En el verano de 1992 sonaba este tema en todas las radios, lo pasaban a cada rato, nadie sabía cómo se llamaba la banda, nadie sabía cómo se llamaba el tema, pero pedían el tema, ¿sí? No lo voy a decir porque ya está muy quemado. Yo, bueno, disculpame, no tengo monitor y no puedo estar escuchándolo, no sé qué está pasando. Ah, ahora sí. Ahora ¿sí? Ahora sí. ¿Se acuerda, verdad? 92, sí, 105.5. Sí. En todos lados. En los 40 principales sonaba. FM Gira Full. Exactamente. Sí, tal cual. FMC en Radio 1. Sí, sí, pero claro, yo me acuerdo que FM Gira tenía un institucional, un separador con ese tema. Telefe también. Sí, es más, sí. Esta banda cuando vino a la Argentina a promocionar su disco, que era un compilado, el disco que presentaban, con un tema nuevo que era este. ¿Sí? Sweet. Leí la crónica en la crónica del show en el diario Clarín. Sí. Espectáculos. 15 filas en el Gran Rex. Sí, 15 filas en el Gran Rex es nada. Claro, de gente. Sí, muy poca gente fue a ver el show de esta banda que es Inner Circle. Círculo Interior. Una banda legendaria, así que acá se conoció nada más que sí, por este tema. ¿Sabes que de esta banda no conozco mucho? Así que bien el lado B. ¿Vos conocés algo de Diego? No, yo estoy escuchando atento. Joya. Sí. Y pasa que mucha gente le empezó a parecer hasta irritante esta canción. Y sí, por eso la ponemos solo como cortina, sí, porque ya la conocemos. Claro, todos. ¿Cómo? Aparte, la ponemos de cortina para ubicar también, ¿no? La banda y. Sí. El momento espacio-temporal, digamos. Que, sí, que sí. Y fue ese verano. Está bien. Fue ese verano, después desapareció, no supimos nunca más nada de esta banda. O sea, no sabíamos los que solíamos escuchar ese tipo de radio. Claro. Pero aparte, no entendíamos los que habíamos comprado el cassette, porque bueno, lo he comprado. No sabíamos por qué el título del disco era... Los chicos malos vuelven. No. Sí, porque... ¿Y cómo era la tapa? Y la tapa era la foto de la banda. Los chabones, ¿no? La foto de la banda y decía... The Bad Boys Are Coming, algo así. Come Back. Están de regreso. Sí, porque bueno, eran los chicos malos del reggae. Sí, eran los chicos malos del reggae. No sé por qué razón su apodo, así como Dennis Brown es el príncipe, ¿sí? ¿Podríamos escuchar la maldad? ¿Qué? ¿Podríamos escuchar ahora una Ahora vamos una a escuchar maldad. La maldad, donde arrancó todo, ¿sí? Claro, esta banda, como muchas otras bandas, en los 70 arrancaron haciendo covers, ¿sí? Covers de temas, de los temas pop que llegaban de Estados Unidos, ¿sí? Y arrancaron con un tema muy conocido que después lo versionó Boy George en los 80. Boy George. ¿Sí? Un tema que se llama Todo lo que tengo, ¿sí? Que es una es un tema hecho por una banda de soft rock americana que se llama Bread, ¿sí? Y que lo popularizaron más que nada las bandas que hicieron la versión reggae. Otro que hizo una versión de esta canción fue Ken Brown, ¿sí? Y bueno, ahora con ustedes Inner Circle con Everything I Own, todo lo que tengo. You sheltered me from harm, kept me warm, kept me warm. Finest years I ever knew. Bueno, y ahí se iba Inner Circle con su tema Todo lo que tengo. ¿Usted lo conocía eso? No. ¿No, no lo conocía? No, en absoluto. Bueno, está bueno, me gustó. Está bueno, ¿eh? Claro. Acá el operador Acota, si lo conociéramos, no sería tu lado B. Muy bien, operador. Qué atento. Qué atento. Qué atento. Y bueno, vamos con el siguiente tema. Sí, pista número 7. Sí, con el tema Massive. Ya entrados los 80, Inner Circle se despachaba con esto. She's the kind of girl I've been looking for. She's so fine, she blows my mind. She's massive and she's attractive. She's the kind of girl I've been looking for. She's so fine, she blows my mind. Oh, roses are red and violets are blue. Little girl, I wanna make sweet love to you. Oh, my chérie amour, I've got Seguimos acá en Tu Gran Aliado, en el lado B, ¿sí? Recién lo que escuchábamos era Inner Circle con Massive, ¿sí? Tema de mediados de los 80. Como decía, está muy buena esta banda. Como decía el operador, no es tan caretona. No. Tiene su voz, está bueno, pero no, era tan claro. No es tan caretona como el, como lo que la vendieron acá, digamos. Claro, es el tratamiento con el que vendieron acá. Claro. Sí, y la otra vez escuchaba a un músico argentino, ¿sí?, que se quejaba de cómo habían vendido, cómo habían manejado su carrera en España. Y que por eso no... ¿De quién estamos hablando? Del señor que vende vinilos a 160 pesos. Ah, ¿Santolalla? Del señor... Ah, mira, de Cerati. Del señor Gustavo, sí. De que su la banda en la que tocaba previamente no prendió fuerte en España porque manejaron su carrera, lo vendieron de otra manera, no como hubiera esperado, y entonces, o sea, la suerte de las bandas muchas veces depende de cómo la venden, del enlace local, ¿no? Y bueno, sí, acá el enlace local para Inner Circle fue bueno. Esto, ¿para qué radio va? ¿Dónde va a pegar mejor? Sonó en la playa, sonó un verano y bien, gracias. Así que bueno, volviendo a la música. Sí, bueno, pero así duran también, ¿eh? Sí, sí, así. Pero igual, esta banda sigue tocando y con más de 30 años de carrera, exactamente 33 años de carrera. Mirá, ¿sí?, vos. Esta banda que arrancó en el año 76. Fa. ¿Sí? Ni a sigue tocando. Nacido. Exactamente. Y bueno, vamos ahora con el tema autorreferente, ¿sí? Con el tema Bad Boys, ¿sí? Fines de los 80, Inner Circle se despachaba con esto. Bad boys, what you gonna do when they come for you? Bad

por FM Moreno, tu estación de música. Te podés comunicar al 15-61-540-359 si querés las entradas para ir a ver a Prasima en la Sociedad Italiana de Morón. Esto queda en San Martín 451, el 20 de noviembre a las 11 horas. Y también podés participar del disco que nos dejaron los chicos la última vez que vinieron, y la única, el domingo pasado, que estaba re bueno. Y también tenés entradas para ir a ver a Vibración. ¿Cuántas entradas eran? Dos, hoy, sí. ¿A qué hora? Hoy a las 22, a partir de las 22 se abren las puertas en Funky. Bien. ¿Sí? Tempranito tocamos. Dos, pero... Así que ahora salís del programa. Si vienen cuatro... ¿Se llevan más? Si vienen cuatro... Sí. Si vienen dos parejas, cuatro amigos, damos cuatro. Listo. Bien. ¿Sí? Ahí. Faltan los aplausos acá en la sí. máquina, pero bueno, no importa. Bien, hasta cuatro entradas salen hoy para ir a ver a Vibración en Funky. Vengan como quieran. Llamen. ¿Te puedo hacer una nota? No es ético. ¿Cuántos temas van a tocar? Muchos. Muchos, no sabes. Los que podamos. Muchos. Todos los que entren, ¿no? Todos los que entren, sí. Ya, ¿hasta qué hora le dan el lugar ahí para tocar en Funky? Hasta la una. Hasta la una. Sí. No. Pero viste que ahora está los viernes y los sábados no están pudiendo tocar bandas en ningún bar de Moreno. Es por la nueva esta ley que están sacando, que están cerrando los boliches. Abren a las 11 de la noche, hasta la una o hasta las 12 puede entrar. Después a las 5 ya se tiene que cerrar el boliche. ¿No vieron? ¿No ven? Yo la verdad que estoy cero tele ni cero nada. Claro. O sea, estoy re en bola, bueno. Perdón. ¿Que volvió el mono relojero? Claro, es algo por ahí. ¿Se acuerdan del tema de Tapanga? Hubo una manifestación de todos los empresarios, supuestamente eran los empresarios los dueños de los boliches. Pero seguramente habrán mandado a gente, ¿no?, a esa marcha en Capital, decía... claro, para reclamar sobre esto, ¿no? Y que no les caguen el negocio, para ser sinceros. Seguramente le dijeron a los empleados, vayan a la marcha, si no los echamos. Claro. Y fueron todos a la marcha. algo claro. No creo que haya ido mucha gente de traje con portafolios. No. Olvídate. Claro. Iba a golpear el portafolio contra portafolio. Claro. Los billetitos hacían la protesta por internet, hacían los empresarios. Bueno. Qué gracioso. Escuché la última parte, me pareció. En fin. Es que no sería extraño. Yo claro. Pienso, con los tiempos que corren, no sería extraño. Que manden buenísimo. Hologramas, ¿viste? Claro. Qué hijo. Bueno. Sigamos. ¿Vamos a escuchar un tema? Por supuesto, sí. ¿Qué sí. decís, Diego? Obvio. Bueno, vamos a escuchar un tema de Alfa Blondi, intitulado... es mucho inglés esto para mí. Sweet Fanta Diallo. Del disco The Best... Y está la flechita ahí arriba que no puedo leer, ahí está. The Best of Alfa Blondi. Bien, vamos. Fanta shivering in the moonlight wave. Fanta the hog giving on the mountain top. Panta kissing on the burning rocks. Sweet, sweet, Panta Diallo. Ooh, ooh, Panta Diallo. Sweet, sweet, Panta Diallo. Ooh, ooh, Panta Diallo. One, Panta Freeway. With the sun. I wonder Panta Milky Way. Under the sun. One Fanta Milky Way under the sun. Over over again she flew with the sun. Over again again she Milky Way under the sun. Over over again she flew with the sun. Over over again. Wondering where she's gone. I keep on wondering where she's gone, gone, gone. I keep on wondering every day. I keep on wondering where she's gone, gone, gone. Sweet, sweet, Panta Diallo. Ooh, ooh, Panta Diallo. Sweet, sweet, Panta Diallo. Ooh, ooh, Panta Diallo. Panta walking on the rainbow. Kissing on the candlelight, Panta hugging on the burning rocks. Sweet, sweet, Panta Diallo. Ooh, ooh, Panta Diallo. Sweet, sweet, Panta Diallo. Ooh, ooh, Panta Diallo. Desde las raíces luchamos contra Babilón. En la batalla, contás con tu gran aliado. Escuchá Reggae por FM Moreno, tu estación de música. Un poquito más, todos los días yo que íbamos por la autopista y rumbo a un show en Capital y viste que te bombardean las redes. Sí. ¿No? Y en una época era común que la gente no tuviera clave en la red y te colgás de cualquier red, ¿no? Y la mayoría pedía contraseña. Y cada red tiene su nombre. Claro. Y apareció una red cuyo nombre era Colgate de esta. Buenísimo. Y entraste ahí. O sea, no pude. Eso pasa con las redes inalámbricas, ¿no? Sí, pero si vas por autopista se te cortan enseguida. Vos vas, claro, sí, haces sí. un par de cuadras, bueno, metros, así, sí. y ya se te corta. Yo probé una vez. Pero si te bombardean, te empiezan claro. a aparecer, no sé, como 10, así. Y empiezan a cambiar todas de nombre. Claro, sí, enseguida, sí, te mueves. Sí, así que no tenés control sobre tu computador. Claro. Sobre tu ordenador. Salió es que no tienes control sobre tu ordenador. Coño. Bueno. Ha llegado un mensaje de que pedía a Pablo Molina, ¿puede ser? Sí, ha llegado y se comunicó acá Claudia, mandando un mensaje pidiendo un tema. Y bueno, va para eso el tema. Sí, después hay más pedidos, ¿no? Después. Sí, no, acá mandaron un mensajito que dice: che, clausuraron a Funky Bar. Será la Yeta también, aguante el peyote, el floripondio, las barritas de anís y tu gran aliado. Bueno, ahora chequeremos la información, ¿sí? Bueno. Che, ¿de dónde vive este muchacho? ¿La dirección de la casa? No. Bueno, ¿vamos al tema? Dale. ¿Cómo era el tema? Deja las luces bien bajas, de Pablo Molina con Abednego. Deja las luces bien bajas, wow. Y cerra las persianas, wow. Deja que la luna de ya venga y entre, wow. En nuestras vidas otra vez, diciendo hace tanto, tanto tiempo que guardo este mensaje para ti, pero parece que no llega el momento. Aún así te lo quiero dar igual. Que mi amor venga y se pose, yeah, sobre nuestras vidas otra vez, diciendo te amo y quiero que lo sepas ahora, hey, te amo. Amor. las luces bien bajas. Wow. Y no trates de resistir, oh no. Deja que mi amor venga y se pose sobre nuestras vidas otra vez. Seguimos acá en la 90.1, las 8 y 20 van a ser, ¿no? ¿Por ahí? 8 y 21. Temperatura 16 grados. Está perfecto. Anoche yo dije, uy, mañana qué día que nos espera. Y la verdad mirá que vos. Me sorprendió. Sí, a nosotros también. Nos sorprendió. Voy a tratar de no recordar esa noche. Bueno. 1561-540359 para mandar mensaje de texto como lo hizo Ailén. Que dice, che, pasen algo a Lika, gracias y buenas vibras. Ailén, que casi todos los domingos está mandando mensajes. Qué grande. Le agradecemos, porque de esto se trata. Y para eso estamos. Para que pidas el tema y vos digas, ¿sabes que quiero escuchar este tema? Porque es tal motivo. Y bueno, la radio te trae el tema. Así que le dijo uno a Lika, elegimos en el campo de batalla. Así que bueno, vamos a escuchar a Lika y la nueva alianza en el campo de batalla. Peleando polla, ey, y estoy

estación de música. Toda la pasión, la información y la alegría tienen su espacio en la radio. La pelota es nuestra. El programa de la Liga Fox. Lunes de 20 a 21 horas. Por FM Moreno. Estación de diversión. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Esto con los milicos no pasaba. ¿Y qué pasaba? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. ¿Estás escuchando? Tu gran aliado por FM Moreno, tu estación de música. Hay dos entradas para regalar de Prasima, sí, así que comuníquense. También está el disco de Prasima que van a estar tocando en la Sociedad Italiana de Morón. También hay entradas para ir a Vibración a Vibración Reggae hoy a la noche en Funky. Hay dos o cuatro también. Y un disco no hay, ¿no, Hugo? No, en este momento no hay disco, pero se puede arreglar también. Todo se puede arreglar. Así que bueno, comuníquense y pidan estas cosas que estamos entregando. Así sí, es. Diego. Mira, yo encontré acá unas grabaciones que trajo Santi en un compilado y una banda que me llamó la atención que se llama The Cables. Y acá buscando un poquito porque no conozco, les comento que es una banda jamaiquina, un trío jamaiquino de allá de los 60. Dicen que no es una banda que tuvo mucho, ¿cómo se dice? Que siguió. Que no, tenían un solo corte de difusión que era el más potente. Después los otros temas como que a la gente no le gustaba. Pero bueno, vamos a escuchar uno de esos temas de los que a la gente no le gustaba, porque a mí me gusta el tema. Está bueno. Sí, está lindo. Recién lo ponías para que escuchemos. Tiene un sonido medio así, medio viejito. Oldie. No sé qué es eso. Viejo. Viejo, bueno, no sé. ¿Qué es? ¿Viejo en inglés o qué? ¿O viejo en inglés? Ah, sí, mirá. Sí, sí. Claro. Sí, tiene como una onda media swingueada, ¿no? Está ahí bastante jamaiquino. Bueno, vamos a escucharlo a ver qué onda. ¿Les parece? Vamos Dale. A escuchar Love is Pressure. Just what I need, I want you coming back on my knees. El que frena su lengua protege su vida, pero el ligero de labios provoca su ruina. Tu gran aliado, las palabras justas en el momento indicado. Estás escuchando Tu Gran Aliado por FM Moreno, tu estación de música. Bueno, ahí lo que escuchamos un poquito era unas sesiones de reggae instrumental. El tema se llamaba Planta. ¿Sabés dónde son los chicos, Santi? No. Bueno, vamos a buscar. Compromiso. Te puedes comunicar al 466-6559 o un mensaje de texto al 1561-540359. Gracias por el tema, che. ¿Qué dice acá? No entiendo. Fíjate. Ah, pasen. ¿Vos sos de las personas que escribe todas las palabras, sí, ¿no? En el mensaje de texto. Ahí, mira. Pongo todo. Ahí te sacamos la ficha. Pasen algo de Dread Marai o uno de Morodo. Que ya los ilumine, Ailén. Morodo, que ya los ilumine. Sí, muchas gracias, Ailén, sí, por el mensajito. Esto de que ya los ilumine, re loco. Es como que te digan que Dios te bendiga o... Vale, claro, ¿no? Aleiko salam. Claro, algo así. Bueno, no sé, ¿qué vamos a pasar? Vamos a buscarlo. Bueno, sí, obviamente. Vamos. Ahora no, porque no hay tiempo. ¿Cómo que no? No hay tiempo porque el operador está haciendo otras cosas, a eso me refiero. Claro, ahí. Bueno, vamos a escuchar un temita para levantar. Algo a ver, del señor... Por favor. Bobby Marley. Por favor. Vamos a escuchar Zimbabue. And in this judgment there is brother, yes. 'Cause that's the only way we can overcome our little trouble. And brother, you're right, you're right, you're right, you're right, you're right. So right. We gon' fight, we gon' fight, we love to fight, we gon' fight. Zimbabwe, go de trade, go de in a Zimbabwe. Africans are liberate, Zimbabwe. Zimbabwe, I and I are liberate, Zimbabwe. Zimbabwe. To defy the rule could only tear us apart. In every man, just children, there beats a heart. You see that? I don't want my people to be tricked by mercenaries. Brother, you're right, you're right, you're right, you're right, you're so right. We gon' fight, we gon' fight, we love to fight, we gon' fight, we gonna fight, we gon' fight, fighting for rights. Not to trash it in Zimbabwe. Tu mejor amigo se fue con su novia. Tu equipo de fútbol se fue a la B. Perdiste el último bondi de la noche. Tu gran aliado nunca te abandona. No, que ya los ilumine, les dije a ustedes. Pasen cualquiera de Morodo, jeje. Pero se entendió perfectamente, por sí, eso sí, yo dije. Fui el coreano. Claro, yo dije, bueno, es como decir que Dios te bendiga o no sé, o una cosa de esas. Claro. Sí, sí, se entendió, claro, sí, Ailén. Sí. Muchísimas gracias por el mensajito. Y estar ahí. Bueno, no sé. Igualmente íbamos a pasarte un tema de Dread Marai, ¿no? Así es. Diego. Sí, sí. ¿Qué tema vamos a pasar? Vamos a escuchar Soldado de Dread Marai. Sí, antes vamos a despedirnos de Hugo, que se va a ir retirando hacia Funky, que lo espera una noche de música. Nos espera ya. A todo reggae. Así que bueno, ahora en un ratito nos estamos yendo para allá, Huguito. Bueno, los esperamos a ustedes, por supuesto, sí, y bueno, a quien quiera acercarse. Sí, llamen a la radio los que quieran su entradita, sí, que está todo... Bien, y si no, bueno, si no tienen tiempo, se acercan 10, 10 y media a Funky. A Funky, sí, para pasar un rato agradable. Así que bueno, gente, nos vemos el domingo que viene, si no hay si no hay show de por medio, nos vemos el domingo que viene, sí, y bueno, esperemos que no llueva, que esté el equipo completo, ¿sí? Que esté el amigo Martín, que esté el otro, ese que vive con vos, ¿qué pasó? ¿Es verdad eso? Es verdad. Bueno, no adelantemos, no hagamos primicia. Bueno, lo dejamos para el domingo que viene la noticia. Para cuando seamos bien, ¿no? Vamos a investigar, a ver qué pasó. Creo que no. No me parece copado mandar algo así por mensajito de texto que llegue una noticia de eso. Igual. Bueno, una cosa así. Pero viste que a veces la gente ya dice, bueno, total, se llega. Ni en joda. Bueno. Sí. Esperemos que Iñaki esté bien. Vamos a chequear bien la información, como decía Hugo. Mejor no hablemos porque es una cosa muy, muy loca. Sí, sí. Así que bueno. Hay que agarrarlo con pinzas. Bueno, gente, nos vemos hasta el domingo que viene. Bueno, Hugo, nosotros vamos a seguir un ratito más acá en el programa. ¿Qué hora es? Menos 10. Van a ser menos 10. Y bueno, vamos a escuchar Soldado, que pidió Ailem, de Dread Marai. I'm a soldier, man. Yes. Never forget the fight. Always fighting. Never. Power ever. Back or never. Ever. Sing. Soy un soldado solitario. Soy un soldado solitario que va por la vida luchando, que va por la vida cantando. Jamás lo haré, jamás dispararé armas que hieran. Jamás lo haré, jamás dispararé armas que maten. Solo cantaré libertad y fe. Solo cantaré libertad y fe. Soy un soldado solitario. Soy un soldado solitario que va por la vida luchando, que va por la vida cantando. Yo no quiero crueldad, no, solo quiero paz. No quiero maldad, yo no quiero crueldad, no, solo quiero paz. No quiero rencor, solo quiero amor, para mí, para todos. No quiero rencor, solo quiero amor, para mí, para todos. Soy un soldado solitario. Soy un soldado solitario que va por la vida luchando, que va por la vida cantando. Siempre cantando, oh, de corazón. Solo quiero amor, estás escuchando Tu Gran Aliado por FM Moreno, tu estación de música. Bueno, si querés saber más acerca de este programa de radio y querés escucharlo en otro momento, puedes entrar al blog de FM Moreno, que es www.fbmoreno.blogspot.com, y ahí vas a encontrar las grabaciones de los programas pasados, si las querés revivir y escuchar unos temas. Y también el te paso el mail, que es tugranaliado@fmoreno.com.ar, si tenés algo para decirnos, comunicarnos, o simplemente comunicar a todos, también lo podés hacer ahí, a microfonoabierto@fmoreno.com.ar. Sí, decime. Estaba mandando un mensaje, perdón. No. Yo estaba comunicando un poco. Bueno, todavía están las entradas para ir a ver a Funky, si todavía... Acá las tengo en la mano, escuchame. Si recién te enganchás acá, ¿viste? Te comentamos que hoy va a tocar Funky en Funky. En Funky, Vibración. No. Vibración Funky, en Vibración. Funky. Ahí está, me confundí, perdón. Bueno. Independencia y España Moreno. Así es. 22 horas puntual. Bueno. Sí. Bueno, tenemos dos entradas para el que quiera. El CD de Prasima, las entradas para ver a Prasima, ya no hay más. Y buen reggae para escuchar. Y si querés música, te pasamos música. Bueno, ¿qué ahora? Por ejemplo, ¿qué vamos a escuchar ahora? Che, nos estamos yendo, ¿qué hora es? 52, sí, ¿no? Tenemos tiempo para un tema más. Vamos todavía. Con uno más. Este tema que viene y otro más todavía. Para dale, irnos. Sí, vamos. ¿Dale? Con dos más. Vamos a escuchar algo Este disco de Gondwana que estabas a punto de decirlo y que te acabo de pisar, perdón. No problem. No lo tengo muy escuchado. No, así que estaría que bueno descubrirlo un poco. Sí, ese tema que estábamos chequeando me pareció muy bonito. Es, ¿cómo se llama? Aire de Ya se llama. Es la última placa que de Gondwana. Salió en el 2007. Así es. Bueno, vamos a dejarlo en compañía de Gondwana. Bueno, estamos llegando acá al final del programa. Sí, pero un poquitito nomás. Claro. Un poquitito nomás de ahí final. Ahí está, sí, para levantar un poquito más de volumen, ahí está. Ahí está. Bueno, sí, nos estamos yendo. Así es. Bueno, les recordamos que las entradas siguen estando acá para ir a ver a Prasima y el disco también. Bueno, las entradas de Vibración ya obviamente me parece que ya caducaron. Caducó. Así que bueno, vamos a tener que ir nosotros. Como si no quisiésemos. Así que bueno, en la operación técnica, Santiago Rosney. Facundo me estoy. Diego de Cud. Tahuedo en la lejanía. Que no vino. Hugo Ayala. Ayala en tu lado B. Compartiendo los temas esos que no se escuchan en ningún lado. Y como tiene que ser tu lado B. Así es. Y bueno, acá nosotros te trajimos reggae hasta las 21 horas. Ahora quédate que viene Aguas Fuertes Rockeras. La repetición. Y bueno, no sé, nos estamos viendo. Dale, el domingo que viene. Cuando nos escuchen. Y el domingo que viene vamos a estar de nuevo de 7 a 9. Así que bueno, gente, muchas gracias por los mensajes. Y hasta el domingo que viene. Chau. ¿Qué hiciste? No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.